Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentarán los libros Aulas, Espinas en los Ojos y Siete Poemas de Barro de Hugo Rivelia de Argentina como parte del programa del Encuentro Internacional Poesía en Paralelo Cero. El Ballet Folclórico Nacional Hachigua se presentará hoy en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas como parte de sus actuaciones semanales en ese escenario. Se trata de un espectáculo creado con 86 bailarines, músicos y técnicos ecuatorianos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.